Hey yo, Echo. Y esto es para aquello, para que le caiga el guante, que se lo plante. Big Junior, el pueblo. Mi tema es que yo ya no tengo pena. Mi tema es que voy a hablar sin cadena. Mi tema es que ya no puede pasar. Apoyan al de afuera y olvidan al de casa. Mi tema es que yo ya no tengo pena. Mi tema es que voy a hablar sin cadena. Mi tema es que ya no puede pasar. Apoyan al de afuera y olvidan al de casa. Mi tema, este es algo muy real. Algo que está pasando, algo que no puedo parar. Pero si no hablo, mi corazón va a estallar. Son varios motivos que nos evitan avanzar. El egoísmo, la desconfianza, el egocentrismo. Motivo que hace que el rapero caiga en un abismo. Y no puede ver cómo el otro avanza. So, corre para adelante y es pa' ponerle una trampa. Oye, no, no me lo hagas a mí, yo estuve ahí. Soy rapero como tú, yo también esto lo viví. Y sigo aquí, tratando de sobrellevar. Porque sé lo que soy y hasta dónde puedo llegar. Y esto es para todas aquellas personas que no quieren ver que aquí hay jóvenes con talento. Este es el pueblo, nosotros somos de Honduras y la vamos a representar por el mundo entero. Mi tema es que yo ya no tengo pena. Mi tema es que voy a hablar sin cadena. Mi tema es que ya no puede pasar. Apoyan al de afuera y olvidan al de casa. Mi tema es que yo ya no tengo pena. Mi tema es que voy a hablar sin cadena. Mi tema es que ya no puede pasar. Apoyan al de afuera y olvidan al de casa. Pero era cierto lo que mi madre me decía. Nadie es profeta en su tierra, mil veces me repetía. No lo quise creer, nunca lo vi en mí. Maldita sea, porque tiene que ser así. Culpo a todas esas personas que apoyan al talento de afuera y se olvidan de los de la zona. Y te dicen, si quieres sonar en la radio, $1,000 y ahí te estaremos sonando. Y no puedo creer como en mi país suele suceder. Llega disco nuevo de afuera y aquí lo estrenaron ayer. Y se preocupan para que escuchen estas canciones. Y el talento local no suena en las estaciones. Mi tema es que yo ya no tengo pena. Mi tema es que voy a hablar sin cadena. Mi tema